antes que empezar. Fue algo muy... Cuando Johnny me comentó de, oye, Carlos, ¿podrías compartir para tal día? ¿Qué fue, Johnny? ¿Hace 2 meses, 3 meses? Sí, más o menos. La verdad, yo dije, pues, Dios, pues, está Johnny, está Genaro, pues... Pues yo hasta estaba dándole vueltas, de, pues, ¿para qué? Pues ellos comparten muy bien, ¿para qué uno? Y créanme que entró en mí el hecho de, pues, ay, jole, pues... Dios, pues, úsalos a ellos, ¿no? Pero para mí es un honor y un placer el estar con ustedes. Ahora sí que veo a gente nueva y veo a gente también que ya conozco durante años. Y qué gusto, de veras qué gusto el estar aquí con ustedes. Gracias, Johnny, Genaro, Noemí, por invitarnos. Y la verdad, algo en lo cual, pues así, ver también a mis 3 hijas aquí, a todos así. Me comentaba Johnny, ¿no? Pues lo chico, se siente casa, se siente como familia, eso. Y yo nunca lo había experimentado. Y la verdad, se siente padre, ¿no? El todo, el estar juntos, ¿no? El que allá por allá otros. Y por, yo no había experimentado eso, lo estoy experimentando ahorita. Y digo, qué padre, ¿no? Qué padre lo que Dios hace y los planes de Dios. Y yo en mí también decía, Dios, pues, ¿qué puedo compartirles? Y lo que me puso en mi corazón fue oración. Y yo antes, más que una plática, yo quiero compartir un testimonio, algo que Dios está haciendo en mi vida, hizo durante algunos años y meses últimamente, y hoy también fue algo que me puso un ejemplo que se los voy a compartir. Pero sobre todo es el hecho de la oración, la importancia de la oración. Y dijo, Dios, ¿en qué versículo me puedo agarrar para poder de ahí partir? Y en sí fue lo que es Santiago 5, si me gustan acompañar, Santiago 5, 16. Y sobre todo en un punto que ahorita les menciono, es Santiago 5, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Yo les voy a leer lo que en sí fue lo que Dios puso en mi corazón. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso. Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quisiera orar antes de empezar. Padre, yo ahorita te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí reunido, Señor. Y Señor, seamos uno, seamos tres, seamos 20, 300, Señor. Sabemos que tú estás aquí presente, Señor, y que tú nos hablas, Padre Santo. Gracias por la oportunidad, Señor, y el privilegio de estar compartiendo tu palabra, Señor. Y Señor, ahora sí que yo te pido, Señor, que tú nos llenes cada día más de ti, Señor. Que dependamos cada día más de ti, Señor, estas generaciones que están aquí presentes, Señor. Y Señor, sigue haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Y enséñanos cada día, Padre Santo, a poder tener esa intimidad, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues fue eso en sí, ¿eh? Esa fue la palabra que Dios trajo a mi corazón. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo le preguntaba a Dios, justo, ay Dios, ¿seré justo? Mi oración será eficaz. ¿Seré un hombre justo en el cual pueda hacer lo que dice aquí? La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que ya sentí en mi corazón, que Dios habló, que me dijo, si estás caminando en mis principios y en mi camino, eres un hombre justo. De que voy a cometer errores, que va a haber situaciones, los va a haber. Pero si yo estoy caminando bajo los principios de Dios, soy un hombre justo. Y la oración, así como dice, eficaz del justo, puede mucho. Mi oración, su oración de cada uno de ustedes, puede mucho. Yo no sé en qué situación puedas estar ahorita pasando, pero si estás caminando en Dios y en sus principios, créeme que la oración Dios la está escuchando. Y esa oración, al tiempo de Dios, Dios va a obrar muchísimo en ella. Aunque a lo mejor tú dices, pues ya llevo años orando, ya llevo... pues ahora sí que intercediendo por esta situación y esto, y pues no veo. Dios sabe, espera sus tiempos. Yo les quiero dar unos ejemplos, y sobre todo lo que quiero es testimonios de lo que a mí ha pasado, que espero les pueda servir en algo, algunos ya lo saben. Pero hace 3-4 años pasó una situación y en sí, pues ya empezamos las oraciones, me indicó Javier como liderazgo ahí. ¿Sabes qué? Oye, Carlos, te interesaría que apoyarnos en lo que es la oración lunes, miércoles y viernes en las mañanas. Sí, digo, normalmente lo hacíamos una vez a la semana, pero pues adelante, lunes, miércoles y viernes. Y que en un principio a mí no me cuesta trabajo levantarme, pero en sí yo llegué a perder un poco lo que era el juntarnos a orar. Yo llegué hasta decir, Dios, yo no quiero venir a orar por cumplir algo, por quedar bien con alguien, o porque nomás tengo que venir a orar. Yo quiero venir a orar porque es algo ya parte de mi vida. Y fue así, pues fueron yo creo que unos 6 meses a partir de que se inició. Y me decía Javier, ¿que te haces cargo tú, Carlos, de la oración? Sí, Javier. Pero yo me sentía que iba en un punto, pues por estar y por hacer algo que por obediencia me indicaron. Pero no había algo en sí que decías, híjole Dios, es que yo quiero sentir esa parte de la oración como una comunión en ti. Bueno, pasaron ocho meses y le dije, Dios, necesito yo que me digas, pues, ¿qué, no? O cómo me vas a hablar, o cómo me vas a decir, o qué, ¿no? Yo estaba eso anhelando. Y aquí me acuerdo una de mis hijas, la más chiquita que está ahí, Steffi. Me acuerdo que un día, fue creo que un miércoles, yo estaba en la oración. Y ya dentro de mí era una situación de decir, Dios, no quiero estar aquí por estar. Y me mandó un mensajito de voz, Steffi. Y me empezó a cantar, no sé si se acuerda, pero me empezó a cantar, para mí eres un ejército muy bello. Créanme que ahí fue donde yo sentí que Dios me habló diciendo, la oración es como un ejército, ¿eh? Y la oración es eficaz. Y a través de mi hija la menor, Dios habló a mi vida y desde ese momento yo cambié, ahora sí que el entorno de lo que era la oración de las mañanas, que sé que a muchos les cuesta levantarse, pero yo dije, Dios, esto es lo que quería. Y pasaron ocho meses más o menos, 6 meses, casi estar yendo por obediencia y porque me lo indicaron, pero yo sin un sentir por lo que lo hacía. Y a través de eso, pues hasta el día de hoy nos juntamos en las mañanas ahí en Centro Vida. Y dices, qué padre, haz de cuenta. Yo sé que a mucha gente le cuesta, me lo ha platicado, y Carlos, me ha costado por esto, situaciones. Pero el hecho de la oración, del tener esa relación, en el poder estar con esa comunión en Dios desde temprana hora, yo hasta me siento raro cuando no voy a orar. Yo me siento hasta raro. Y no nomás es el hecho de 3 días, ahorita ya es todos los días, en todas horas. No sé, yo sé que les ha pasado a muchos, pero el sentir a veces a la medianoche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, que te despierte Dios con una carga por alguien, ¿cómo reaccionas? Si realmente te despiertas y oras, o te empiezas a cuestionar, o chin, me hizo daño la hamburguesa que me comí en la noche, o realmente somos obedientes a ello. Y fue algo que a mí en lo personal, en ese momento, dije, Dios, yo no quiero dejarle una herencia a mis hijas en lo económico. Claro que es bueno, y si se da, qué bueno. Pero mi mejor herencia es que mis hijas dependan de ti y que te busquen a ti. Y una de las cosas que también me pasó después de ello, por eso no tengo la grabación, porque se llevaron el teléfono en esa situación. Entraron a la casa a robar. Nos agarraron a todos, nos amarraron y todo en casa antes de Navidad, 3 días antes de Navidad. Y fue algo que yo también aprendí después de eso. Fue unos meses, creo que fue lo de Steffi en septiembre y se metieron a la casa en diciembre. Pero fue otra cosa que yo aprendí, como testimonio se los comparto. Pues la situación estuvo muy difícil en casa. Bajaron a mis 2 hijas, a la mayor, a Rebeca y a Jenny, de sus recámaras, las amarraron. Y yo quería, pues yo ante todo quería estar ahí adentro viendo el cuadro que se estaba presentando para cuidarlas. Pero dentro de mí, cuando estas personas me agarraron y en la entrada dijeron, hijo de tal por cual, yo ahí yo dije, ya se metieron con la persona equivocada. Dentro de mí, en mi corazón, en mi espíritu, sentí eso. Desde ahí yo dije, voy a hacer todo lo posible para que me metan junto con ellos, porque como que me querían dejar afuera, para estar con mi familia y ver cómo podría protegerlos. Pero dentro de ello, yo dije, Dios, tú eres mi protección. Y algo que también, en cuestión de la oración y de las cosas que yo le pido mucho a Dios, Dios, enséñame a dejarle una buena herencia a mis hijos. Y no solamente a mis hijas, sino a la gente alrededor de mí, es el depender de Él y el orar. Y algo que, pues yo veía a mis hijas, papá, ¿qué está pasando? Pero nunca en una situación de desesperación, de cierta angustia, aunque sí estaba la cosa difícil en el momento. Pero lo que me agradó mucho de ellas, después de ya todo lo que me dijeron, estando ellas en el closet, amarradas, boca abajo, en el piso, lo que nos dijeron Elisa y a mí fue, nos pusimos a orar. En esa situación difícil, se pusieron a orar. Yo dije, híjole, Dios, eres grande, haz de cuenta. Pues ellas podrían estar todas llorando, angustiadas y la pistola en la cabeza del papá y cosas de esas. Se pusieron a orar y digo, Dios, gracias. Gracias porque algo que yo no entendía lo empecé a entender. Y yo no quiero hacer una oración como algo religioso, como algo rutinario, como algo que tengo que hacer, sino porque quiero tener una comunión cada día más contigo y quiero depender de ti. Y eso fue algo que también a mí me hizo ver, decir, Dios, qué bueno eres. Y es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijas. Depender y orar y estar ahora sí que en contacto con Dios en todo momento. Yo, como les he dicho a mis hijas, a lo mejor en algún momento yo falto, o su mamá falta, o faltamos en algún momento, Dios nunca les va a faltar. Si ustedes se agarran de Él y dependen de Él, Dios nunca las va a dejar. Y es algo que como herencia yo lo que quiero dejarle a mis hijas tremendamente. Si Dios después de eso me bendice con cosas que les pueda dejar a ellas, pues qué bueno. Pero el depender de Dios cubre todo. Todo, todo lo cubre. Y fue algo que en sí, a mí en lo personal también fue algo que Dios estuvo hablando a mi vida. Yo también oro, y pues lo han de ver las personas que van a la oración en las mañanas, por Elisa. Yo tengo una seguridad que Dios la va a sanar de la diabetes. Ella se ha cuidado, es muy disciplinada, todo eso. Yo digo, Dios, si de algo estamos aprendiendo de eso es a depender más de ti y a estar en oración continua en todo momento sin afanarnos de que, ah, no, es que la quiero sana, y si Dios no, pues ahí no. Pero yo sé que la oración, como dice aquí, es eficaz y puede mucho. Y yo sé que Elisa va a ser sana. Es otra de las cosas que yo estoy constantemente. Y otra de las cosas, por decir, que les quería compartir como parte de ello. Hoy me pasó algo muy curioso en la casa de Javier. Javier tenía una cita con una persona en la mañana. Yo le estaba apoyando unas cosas ahí de su casa. Y vi una motocicleta. Hasta se me hizo raro de la vecina. Y hasta mira cómo yo hasta le vi Energizer. Así le vi y pasé. Volví a pasar y ya le vi paramédicos. Dije, ah, caray, ya no es Energizer, es paramédicos. Le volteé a la entrada y estaba la señora angustiada, la vecina de Javier, que es mi vecina también, pero más cercana a Javier. Y es una vecina en la cual Javier siempre le ha comentado, oiga, pues el arbolito que tiene ahí, pues me tira mucha basura. No creo que haya muy, muy buena cercanía. Pero la señora se veía angustiada. Y sí, estaba un señor ahí al final que lo veía tirado. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Le puedo ayudar en algo? Y veía al paramédico ahí. Pues se me acaba de caer un invitado que vino de San Francisco. Y se es mayor y se me acaba de resbalar y ahí se quedó. No puede moverse. Yo luego sentí para orar por él. Dije, bueno, voy a aprovechar el momento. Aquí le dije a los paramédicos, empezó a llegar la ambulancia. Le dije a uno de los paramédicos, oye, cuando lo iban a sacar, ¿me permites? No te lo lleves, haz de cuenta, déjame orar por él, déjame ir por mi suegro, que es pastor. Y dije, déjame orar para poder hacer una oración conjunta para hacerlo hacia el Señor. Ya fui con Javier, le toqué, le dije, Javier, discúlpame que te interrumpa ahorita en tu cita, pero hay una situación aquí que necesitamos que oremos. Ah, sí, Carlos, ya salimos. Y haz de cuenta que ya está el paramédico ahí en la banqueta con el Señor, ya le está pegando el sol al Señor. Y de las cosas que ya empezó a orar Javier, y haz de cuenta, empezó a orar Javier y el mismo paramédico empezó a orar en lenguas. Y la persona que estaba en la cita con Javier se me quedó viendo, pues, y este, pues dije, pues ha de ser creyente. Y sí, se dejó ya, Javier ya oró por él, ya lo metieron a la ambulancia, y me quedé llorando hasta que se lo llevara, ¿no? Y el cuate, en vez de subirse a la ambulancia, fue y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Le dije, pues sí. Le dije, somos muchos, ¿verdad? Así nomás me dijo él, somos muchos. Me dice, qué gusto me da. Se subió en su ambulancia y se fue con el Señor. Pero son de las cosas que yo digo, híjole, si cada quien pusiéramos nuestra parte. Yo la verdad, cuando vi la Energizer, dije, pues este cuate puso hasta mi pensamiento es de que, uy, pues esta moto le pusieron Energizer, pues es de baterías. Fíjate cómo fue primero y a la vez después al regresar fue paramédicos. Dios quería hacer algo conmigo como con esa persona, porque hasta el Señor sabía que sí traía dolor, el Señor mayor, y veía a Javier con una mirada como diciendo, gracias, no lo podía hablar en ese momento, pero son de las cosas que digo, me tomó 10 minutos, 5 minutos el tomar la decisión y sacar a Javier de una cita para decirle, oye Javier, pero eso mismo puede traer algo mayor hacia el vecino, hacia la vecina, de que esa vecina o el mismo señor ahorita que está hospitalizado, yo quiero ver si de regreso paso a su casa, a ver cómo, con la vecina, a ver, preguntarle cómo está. Pero hasta en eso, cómo impactas la vida de la gente, ¿no? El poder interesarte por otros, el poder amar a otros, el poder tomarte un tiempecito para poder dar de lo que tú tienes. Y la oración, como dice aquí en Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Créanme, Dios me trajo eso al corazón, dije, yo mismo me pregunté, ¿seré justo? ¿Yo seré justo? Porque tengo mis defectotes. Pero ¿seré justo? ¿Seré un hombre justo? Y fue donde Dios me reveló eso. Sí, si estás caminando en mí y estás en mis principios, eres un hombre justo. A pesar de cómo eres. Y es algo en lo cual yo quiero compartirles, y en sobre todo eso, como un testimonio, como los testimonios que ahorita les decía. Les cuento esos tres, han pasado varios, pero son los que más me han impactado a mí en cuestión de la oración. Y he visto la mano de Dios y el depender de Él y el orar por otros. Que sabes que a alguien le pasó una situación, vamos a apoyarlo en oración, vamos a estar interesados por otros. Estar ahora sí que cuidando esa familia que es en Cristo. Y sobre todo, ahí me dio gusto del paramédico, hasta también dije, híjole, cuando me abrazó, la verdad dije, ay, híjole. Y ya cuando me dijo, somos muchos, yo no sé qué tanto se enfrenta esta persona diario. Pues ha de ver gente que levanta ya planchadita del piso, por lo que veo. Pero el decir, se atrevieron a orar y él continuó la oración en lenguas. Él estaba en lenguas. Digo, hasta la persona que ha venido a compartir aquí con ustedes una vez, ahí estaba. Y se me quedó viendo y se le quedó viendo así como diciendo, ah, caray, pues... Se sorprendió porque un paramédico, Javier empezó a orar y ni él ni yo orábamos en lenguas. Fue el paramédico que se metió a orar en lenguas. Yo dije, wow, ¿cuándo me iba a imaginar que un paramédico iba a seguir en la oración? Y digo, qué padre, ¿no? Y qué padre que cada uno de nosotros realmente creamos a la oración. Ahora sí que realmente nos demos cuenta lo importante que es el orar. Ahora sí que como familia, como individuos, como papás, ahora sí que pues pidiendo por nuestra esposa, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestros familiares y amigos, gente alrededor en el trabajo y gente alrededor nuestra. Así podemos impactar la vida de cada uno de ellos, hasta del mismo cuate que te recoge la basura. Puedes ser de gran bendición. Y es algo que la oración, pues, no es de lo que pidamos, Dios no nos lo va a dar al momento. A lo mejor nunca te lo va a dar, porque no es algo que te convenga lo que estás pidiendo, o estás pidiendo de una manera errónea. Pero Dios está escuchándote. Dios es, a lo que voy es, Dios siempre está escuchándonos a cada uno de nosotros. Y en su momento y en su tiempo, nos lo da o nos lo revelará el porqué de las cosas, ¿no? Pero yo así lo entiendo y era lo que yo traigo en mi corazón y traía en mi corazón eso. Que yo sé que, pues, lo que les comparte Johnny y Genaro, pero digo, Dios, ¿qué quieres? Algo tan sencillo, la oración. Y ese versículo, así cuando hasta Johnny me dijo, 30 minutos, Carlos, dije, ah, bien, 30 minutos, hasta menos, Johnny. Pero digo, si Dios así me quieres usar, qué padre, qué padre. Yo les he dicho, yo ya me puse en Dios hasta, yo le dije a Johnny, cuando estaba hasta le dije, ando viendo unas cosas, ¿cómo te dije? Anda Dios haciendo unas cosas conmigo. Pues, ¿cuál? No le quería entrar, la verdad. Así, son de las cosas que yo había una lucha en mí, pues decir, ay Dios, pues, sirvo de otra manera, nos da cuenta. Y no es que no me guste el compartir, me gusta, me encanta compartir la palabra de Dios. No me gusta estar al frente, me gusta compartirla así como pasó a lo mejor lo de la ambulancia. Hay un metichón a lo mejor ahí, pues ahí le compartas y el vecino ya salió. Hay un vecino que digo, siempre me casa a veces. Salgo y quiere platicar conmigo y es media hora, una hora, dos horas y dices, ya. Pero digo, Dios, si me quieres usar para compartirle de tu palabra, lo hago. Y digo, por eso digo, anteriormente decía, no me gusta compartir. Y hasta que también me cayó el 20 decir, a ver, ¿no te gusta compartir? Ah, no, sí me gusta compartir. No me gusta el frente, pero sí me gusta, si sale aquí ahorita y sale alguien, me gusta compartirla ahí. Pero es algo que te digo, no dejemos que caigamos en una religión, en una rutina más bien, en cuestión de la oración. Digo, oremos juntos, oremos. Si Dios te levanta a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, que no te dé flojera, no es que a lo mejor traes una mala digestión, no es porque Dios te está levantando por alguien en específico. Levántate. Tárdate una media hora, una hora, 10 minutos, 5 minutos, pero levántate. Dios te puede usar a ti, a mí, a cualquier niño de los que estamos aquí, para poder obrar en la vida de otros. A eso es a lo que voy, la importancia de estar atentos a la voz de Dios y al orar, como dice su palabra, sin cesar. Ahora sí que continuamente, no el lunes, miércoles y viernes, como lo hacemos ahorita los hombres, las mujeres los miércoles nomás, salieron más afortunadas. No, digo, por algo, pero créanme que un principio eso hasta yo mismo así como que dije, ¿será hasta castigo? Yo así lo pensé, ¿eh? A un principio hasta dije, si era una vez a la semana antes, ¿por qué me la pusieron de 3? Pues sí es como disciplina a la vez. Pero no, entendí que lo que Dios quiere es nuestro corazón, nuestra disposición y qué tan entregado queremos estar en las cosas de Él. Y ante todo, pues era eso, ¿no? Y sobre todo a los niños, a las generaciones que vienen tras de nosotros, jóvenes que hay aquí, señoritas. Yo sé que a lo mejor han pasado situaciones por el estilo. No hay de otra. Dependamos de Dios. Y si hay una situación difícil en la escuela o donde estén, dile Dios. Lo que tengas en tu corazón, dile Dios, protégeme. Ayúdame. Hazme de bendición a otras personas. Pero yo es algo que me propuse en mi corazón y decir, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es depender de Él. Y he visto que ahí van, con lo que nos ha pasado tristemente, pero de todas las cosas negativas tiene que haber algo bueno, y he sacado las cosas buenas de esas situaciones. Y la verdad digo, qué padre que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, y no sé cuánto me tardé, pero... Gracias. Gracias, Carlos. Fíjense, a mí me causa asombro cómo es Dios. ¿Sí? Dios hasta tiene un sentido del humor. ¿Sí? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo está lo que nos comentaba Carlos, cómo esta situación de un vecino, una persona de la moto? Cada quien hizo su papel, si se fijan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Carlos le habló a Javier. Javier oró. ¿Sí? El de la moto le dio un abrazo. El de la ambulancia. Que fíjense hasta dónde llegó, para impactar a otras personas. Porque a final de cuentas, escúchenme bien, Dios hace lo que Él quiere, y Dios puede utilizar cualquier cosa para decirte, aquí estoy, ¿Sí? ¿Saben una cosa? La oración del justo, ¿qué? Es eficaz, puede mucho, ¿sí? Ahora, la oración es eficaz, ¿sí? No dejes de orar. No dejes de estar ahí en la presencia de Dios. Búscale con todo tu corazón. Niños, si aprenden esto, es importantísimo, Buscar a Dios. ¿Sí? El que cuando tengas un momento platica con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere una relación personal contigo. ¿Sí? ¿Y qué es? Es diferente para cada uno de nosotros, ¿Pero qué es? Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos decirle, Dios, ¿cuál es la parte que a mí me toca? ¿Sí? Y hacer la voluntad del Padre. ¿En qué? En nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestros corazones. Y Señor, yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que podamos tener una relación mayor contigo, Dios, desde cada niño hasta cada adulto. Señor, no permitas que nos acostumbremos a tener una relación personal, al ser salvos, al caminar contigo, Dios, sino, Padre, que cada día queramos conocerte más a ti, Dios. Queramos tener un encuentro contigo. Y Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias por la vida de Carlos, de Lisa, de las niñas, Dios. Gracias, Padre. Y Señor, llénalos más de tu amor y que ellos puedan conocer la profundidad, la plenitud de tu amor, Padre, en sus vidas. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.